El vocero del Consejo de Reconciliación Nacional dio declaraciones a la prensa el día 17 en relación con que las autoridades surcoreanas se portan a la ligera, insistiendo en el fortalecimiento de la alianza Surcorea-Estados Unidos. Él dijo en particular: "Ahora el histerismo de guerra de Norteamérica contra Corea llega a la extremidad y la situación de la península coreana se precipita hacia la coyuntura peor. En esta circunstancia, las autoridades y los maníacos de guerra de la capa castrense de Surcorea insisten más en el fortalecimiento de su alianza con Norteamérica. Esto es igual que echar leña al fuego y muestra cuán estúpidos son ellos y cuán enloquecidos están por el servilismo a Estados Unidos. Ahora todo el mundo se preocupa mucho por la locura de ejecución de la guerra de la manada de Trump y hasta en el seno de Estados Unidos se escuchan fuertes voces de crítica y oposición. Pero las autoridades surcoreanas están comprometiendo a servir como brigada de choque en la guerra de agresión al norte que su amo Yankee trata de desencadenar y están invitando un horrible holocausto de guerra termonuclear a su tierra. Guerra mediante el fortalecimiento de la alianza con Norteamérica o paz mediante la lucha anti-Yankee. En este dilema las autoridades surcoreanas tienen que elegir uno. Si ellas dan espaldas a la opinión pública y la demanda de toda la nación y siguen la humillante sumisión a Estados Unidos, no evitarán la más severa sentencia de la historia.